8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a comenzar con el tema en este encuentro existencial, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el apartado número 3, que se titula ¿cómo perdonar el deseo de ser especial? En este apartado ustedes se pueden responder, tal vez está como una pregunta: ¿cómo perdonas el deseo de ser especial? Ya sabemos todos que nos gusta mucho el especialismo, ¿no? Cuando ponemos nuestras ideas sobre la mesa y pensamos que lo que nosotros estamos pensando es más importante. Inclusive puede ser que tú dices, no, yo amo a mi familia más que a nadie, más que a mí. Y aunque digas eso, o sea, tienes tus pensamientos y no, tú no puedes ver lo que tus amados, tus seres queridos están pensando, ¿no? Entonces pones tus pensamientos sobre los de ellos. Y eso es, pues, identificarnos con seres especiales o con el especialismo del ego, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a perdonar yo el deseo de ser especial? El perdón pone fin al deseo de ser especial. Lo único que se puede perdonar son las ilusiones, que entonces pues desaparecen. Cuando uno perdona las ilusiones, cuando uno dice, ay, era una ilusión esto, era una ilusión lo que yo estaba pensando, era una ilusión lo que yo estaba recordando, lo que yo me estaba imaginando, lo que yo me estaba creyendo, ¿no? Entonces, ok, reconozco que fue una ilusión, entonces voy a perdonar. El perdón va a ser que se ponga fin al deseo de ser especiales. Y es por eso, es por lo que es imposible perdonar solo parcialmente. Nosotros no podemos decir que perdonamos a 1200 personas y nada más de esas 1200 personas excluimos a una sola persona, y esa uno, pues no la podemos perdonar. Porque puedes decir, perdono a todo el mundo excepto a... Entonces eso es perdonar parcialmente, no es perdonar realmente. Nadie que se aferra a una sola ilusión, como en este caso puse el ejemplo de una sola persona, ¿no? Nadie que se aferra a una sola ilusión puede considerarse a sí mismo libre de pecado, pues en tal caso aún está afirmando que un error acerca de sí mismo es hermoso. Es como decir, yo pienso que esta persona es mala, o yo pienso que esta persona es así, ya sabe, por eso no la puedo perdonar. Entonces, al estar pensando eso, estoy afirmando de que ese sentimiento que yo tengo de desamor, porque no es amor, simplemente es desamor, pues entonces lo estoy maquillando como que ese pensamiento es bonito, de decir, yo tengo la razón, entonces estoy bien de no perdonar a esta persona y de pensar lo que estoy pensando acerca de esa persona. Entonces, de este modo lo que estamos haciendo es calificar lo... bueno, calificar de imperdonable y convertirlo en un pecado, ¿no? Como decir, no se merece mi perdón esta persona o esta situación, ¿no? Cualquier forma de especialismo que aún nosotros sigamos valorando, lo seguimos convirtiendo en pecado, nos dice el apartado. Se alza inviolable y la defiende acérrimamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios. O sea, prácticamente la vemos como lo más fuerte, ¿no? El estar en este especialismo sin darnos cuenta que detrás de esto pues está la verdad. El ser especial es el no perdonar, el temer, el acusar, el enjuiciar. Todo eso nos hace pues perdernos por el camino y seguir en este sendero de ser especiales. o del especialismo, ¿no? Yo creo que todos queremos y todos merecemos sentirnos tranquilos. Creo que sería muy bonito pensar que tú eres perdonado por todo el mundo, que nadie te guarda rencor, que nadie te tiene mala gana, nadie te juzga. ¿Te puedes imaginar eso? Que nadie te juzgue, que por todo el mundo has sido perdonado, que eres un ser amado. ¿Te puedes imaginar eso? Si te lo puedes imaginar, ahora, ¿tú puedes hacer lo mismo? ¿Puedes perdonar a todo el mundo? Porque sabes que todo el mundo te perdona. Y no pongas exclusiones, no digas, no, pero esta persona a mí me ha hecho mucho daño y yo sé que esta persona a mí yo no le caigo bien, entonces a mí no me ha perdonado. Eso ya es pensamiento del ego, de quererte ser especial. En la unicidad o en la unidad del todo, pues todos estamos perdonados. Aún así, te diga algo a alguien y te diga, yo no te perdono. Entonces, también es su elección, es su libertad de decir eso, pero eso no quiere decir que tú no seas perdonado por el todo. Cuando tú amas, realmente amas a tu ser y a todos los seres vivos, a todo el planeta, cuando tú amas realmente de corazón, entonces no excluyes a nada. El amor se extiende, el amor crece, se expande, no se limita, no hay un huequito que digas, ah, no puedo llenar esto con amor, porque el amor es infinito y entre más das, más se va expandiendo y más vas recibiendo. Tal vez no recibas de la persona que digas, yo esperaba que esta persona me demostrara el afecto, el amor, el cariño, no sé. Pero tal vez lo recibes multiplicado por alguien más. Y entonces dices, ah, ok, entonces pues te sigo amando aunque no me lo demuestres. Porque eso de demostrar viene todavía del ego. Querer recibir lo que uno piensa que tiene que recibir, eso es una idea del ego. Es egoísta. El querer que la gente reaccione como nosotros realmente estamos esperando que reaccione. Si yo perdono esas ideas, es decir, no, tú no tienes que reaccionar como yo quiero. Tú no tienes que vivir tu vida como yo quiero. Tú vive tu vida como a ti te plazca. Y actúa en tu vida como tú quieras, es tu vida. Así como nosotros tenemos nuestra vida y podemos hacer, tenemos la libertad de hacer y deshacer lo que queramos, así tienen pues este libre albedrío todos los demás. Todo el mundo tiene esa libertad. No somos vulnerables nosotros. Cada vez que nos sentimos vulnerables, pues tenemos ese pensamiento de que hay un ataque, que puede haber un ataque, nos pueden atacar, nos pueden insultar, nos pueden agredir, y eso hace que nos dé miedo. Si tú te sientes atacado, te podría dar miedo, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras en cómo nosotros podemos liberarnos de las ilusiones. La primera es perdonando y la segunda es amando. Van de la mano. Amas y perdonas, o perdonas y amas. Si seguimos cimentando pues nuestros pensamientos con ideas egoístas que vengan de nuestro ego, entonces vamos a estar vulnerables ante la vida. Nos vamos a sentir castigados, regañados, de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Ah, ¿y ahora por qué me sucede esto? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Ahora quién me va a ayudar? ¿Quién podrá rescatarme? El Chapulín Colorado. Pues así nos vamos a sentir, ¿no? Como que vamos a necesitar un Chapulín Colorado cuando no es necesario. Lo único que es necesario es de que perdones. Y Dios te pide que perdones. La vida te pide que perdones. No queremos sentirnos separados los unos de los otros, pero no queremos perdonar tampoco. Entonces no se pueden las dos cosas. Perdona tus pensamientos, perdona lo que has creído que es tu vida y lo que crees que hay en tu vida, y en eso se incluyen a todas las personas, para que puedas fluir. No podemos ir en contra de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza fluye por sí sola. No puedes ir en contra de las olas de un océano. No las puedes revertir, en pocas palabras. Si vienen de una dirección y tú les quieres con tus manos, no, que se regresen, que no vengan, no puedes hacer eso. Fluyen por naturaleza. Entonces es más fácil fluir con ellas, ¿verdad? Ir hacia la dirección que ellas están tomando. Entonces así podemos ir con nuestra vida, con la vida, con el mundo, fluyendo. Y para fluir necesitamos perdonar, y perdonar el deseo de ser especiales. Realmente nosotros no queremos ser especiales. Cuando somos conscientes, pues no queremos. ¿Para qué? No necesito sentirme especial. No necesito que me aplaudan. No necesito que me reconozcan por lo que he hecho. No. Todos los que se consideran especiales están dormidos. Están rodeados por un mundo de belleza que no ven. Imagínate toda la hermosura que la vida nos está mostrando. Y si estamos pues envueltos en el especialismo, pues no estamos viendo esta belleza. La libertad, la paz y la dicha se encuentran allí. No estamos perdidos. Cuando tú tienes una pesadilla en la que tal vez sueñes que te pierdes, pues te sientes ahí todo temeroso y quieres encontrar el camino, o quieres regresar al lugar donde estabas antes, ¿verdad? Entonces la pesadilla se puede volver placentera, en el que regresas a tu lugar, encontraste el camino, o se puede volver un caos y mejor te despiertas porque ya no sabes cómo solucionarlo. Pues así estamos a veces despiertos viviendo una pesadilla, cuando el solo abrir los ojos y despertar, pues nos daríamos cuenta de la belleza que está a nuestro alrededor, y que no hay ninguna pesadilla, que no estamos perdidos, que no tenemos miedo, que no hay nadie que nos ataque, que no hay nada que nos hiera, que la paz, que la dicha, que la hermosura, que la libertad está aquí en nosotros, se encuentra aquí a nuestro lado, con nosotros. Dios te pide que tengas misericordia con su hijo y con él. No se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad. Buscan tu amor a fin de que tú te puedas amar a ti mismo. Así que también se nos pide en este apartado que no amemos ese deseo de querer ser especiales. Entonces, no vamos a enjuiciarnos nosotros mismos, no vamos a crucificarnos nosotros mismos, vamos a perdonarnos, vamos a perdonar todas las ilusiones, para que podamos fluir con libertad y ver toda la belleza que el mundo nos está dando, nos está mostrando. Es la manera en cómo podemos perdonar el deseo de ser especiales. Cuando nosotros perdonamos, ponemos fin al deseo de ser especiales. ¿Por qué? Porque lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Nada más. No hay nada más que perdonar. Una ilusión es un problema. Una ilusión es igual al miedo. Una ilusión es igual a la separación. Una ilusión es igual a la ira. Entonces, perdono las ilusiones y entonces fluyo. Cuando perdono las ilusiones, perdono el deseo de ser especial. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 182 y nos dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Entonces vamos a permanecer muy quedos, muy tranquilos, por un instante, por este instante, y vamos a ir a nuestro hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamase a regresar. Si bien no reconoces la voz ni lo que este te recuerda, sin embargo sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando, sin embargo hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose con juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Hay muchas personas que niegan el estar tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Muchas veces uno piensa, le leí gran parte del apartado, ¿no? Pero muchas veces uno piensa que la felicidad se encuentra en el pasado, en nuestra infancia, ¿no? Pensamos, mi hogar está en mi lugar de infancia, donde viví mi época más feliz, en la que no me preocupaba, en la que jugaba, en la que no tenía que hacer nada, ¿no? Nada de trabajo, nada de responsabilidades, etcétera, etcétera. Y esa es la infancia de nuestro cuerpo. Y ahí le estamos dando lugar a nuestros recuerdos que han sido distorsionados. Vemos imágenes de un pasado que nunca tuvo lugar. Vemos a un niño que anda buscando la casa de su padre, que estamos buscando la misma casa de nuestros padres, de nuestro hogar, en la que nos sentíamos protegidos. Por eso es de que cuando uno recuerda la infancia, recordamos la infancia, pues se nos llena el rostro de sonrisas, pero eso no quiere decir que ahí esté nuestro hogar. Eso ya son recuerdos del pasado, y lo que estamos recordando probablemente no sea ni el 10% de lo que realmente nos sucedió. Ese niño que nosotros estamos añorando, ese niño mora en nosotros. Y ese niño es el que conoce nuestro Padre, Dios. Y este niño conoce también a su padre y quiere volver a su hogar, no al hogar de nuestros recuerdos, no al hogar de nuestro pasado, el hogar que realmente nos pertenece, el hogar ese en el que podemos ver dentro de nosotros y vernos impecable como un niño. Por eso añoramos nuestra infancia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando fuimos niños decimos, pues no hubo algo que realmente me sintiera o haya hecho algo que me sintiera pecador, por ejemplo, ¿no? Y ya como adulto dices, no, he tomado muchas decisiones que me siento tal vez avergonzada, avergonzado, y entonces añoramos ese momento en el que tomábamos decisiones sin perjudicar a nadie, ¿verdad? Pero ese niño está allí en ti. Y no al niño de tus recuerdos, sino esa pureza que tú ves en ese niño de tu infancia, esa pureza se encuentra en ti. en ti. Esa impecabilidad está en ti. Ese hogar está ahí contigo. Ahí está la protección que estás buscando. Ahí está el amor que estás buscando, la paz, la dicha, la abundancia. Todo se encuentra ahí en ti cuando ves a tu ser, cuando sientes tu ser, cuando reconoces que ese es tu hogar. Este niño es tu indefensión, es tu fortaleza. Él confía en ti. Vino porque sabía que tú no le fallarías. Te habla insensatamente de su hogar, con suaves murmullos. Ese niño del cual te estoy hablando, esa luz que está en ti, es Dios, que se hizo pequeñito para que así le puedas poner atención. Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti, cuando las vanas ideas que abrigas en tu desasosegada mente dejen de tener valor, vas a oír su voz. Y en perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, te darás cuenta que estás en tu hogar. Cristo, Dios, tu guía, tu maestro, como tú le quieras llamar, la vida misma, renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar. ¿Para qué? Para que lo veas, para que lo sientas. Dedica algún tiempo el día de hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha servido y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Dios te ha llamado amigo, te ha llamado hermano y ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy, íntegro y completamente. Ha venido como lo haría un niño pequeño que tiene que implorar la protección y el amor de su padre. Él rige el universo y sin embargo te pide insensatamente que regreses con él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Tú no has perdido tu inocencia y eso es lo que tú estás anhelando, lo que tu corazón está deseando. Esa es la voz que oyes y esa es la llamada que no se puede ignorar. Ese santo niño está ahí a tu lado. Nunca se ha ido, nunca se va a ir. Su hogar es el tuyo. Hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre, está despejado. Y al final del día puede por fin vislumbrarse. Entonces hay que permanecer muy quedos, regresar a nuestro hogar junto con él y gozar de paz por un rato. Recordar que permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Con esta maravillosa lección y tema, nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La carrera de sapos, y con esto finalizamos el tema.